الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وسلم الأخيار وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wattande bone yeddugol on ɗon nema Allah subhanahu wa ta'ala e neɗɗo no haray wasiyo hoore wasiyo ene heddi ɗum fo haɗa wattane hakkille moƴƴa eddugo mawdu moƴƴa e gati e ɓeɗuɗen bandiren gondiren no gamgo imagine nane no haara kala lanɗo landa lanndo e nde mawdu o haɗa kadi kala winndo o landa winna gadi maje noon anarabiya harano jenndi mormatoma francé harano jenndi mormatoma haala sulahlano jenndi mor harano andi wajjangude inchallah الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته وقطف أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب العامر على طاعته، نسأله جل وعلا أن يجمعنا كذلك يوم القيامة في جنته، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وأن يجنبنا السمعة والرياء وكل ما يفسد الأعمال. ara yetti Allah subhanahu wa ta'ala yettande nde o anndi e muɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala en seedike koye nemaaji makko ɗin ɗum nemaaji ɗin woni ko yettoto en seedike kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko ɗum woni reweteeko ko gonga kala rewaaɗo mona kanko ɗenon ngal ara ko ngal meere نسألك نلانا صلى الله عليه وآله وسلم وكان بسمه لنلا عبيرت من غرقاته شهر مستقاته دينا كلا أرضه جلا بنلا عاجن بدم للبريك ويرتنا وقل يرتنكم ونا أدو وكشم قولنا بما جلا نبي بعد أن بعد ولا قاوما كلا أرضه ويرتنا ونلا صلى الله عليه وآله وسلم يرتينكم أن يكون مبلغا عن الله جل وعلا أرى سيدنا وأنما الله سبحانه وتعالى كنت إيه وأنما نلعب يرتيني دون لوحا تلمي يأتي من صحابة محمد بن يرتي كلام والله يعري نوحا أن لهم كليلا يكو كنت أنترى الله سبحانه وتعالى فيه مهم ولا ينصبه فهو الهدي بلك أرأت الهدي نبهم بسرهين وأنما ياسر من نهور في كيدا يرد ونبض الله الوقع البركي نهيل ويحاول تقبل يتبر نماج الله سبحانه وتعالى في وضع الهدي يبني إمتي بقيوي في أنه يتبر نماج فإنهم لينيك بالشكر النعم ترساد وتدوم ويركو نعمة لنيتاو بدوني ويركو نعمة لنيتاو ببيدي ورشد يا الله تبارك وتعالى بهم بسوي هن ينسيتم ببيد نيرو بسوي نم هن ينسي نعمة جري أرأيك أنه نصدت المحيا ومن لم يتوب نعمة جري nikmat dari Allah Subhanahu wa taala wa rahmat di nom. Jadi kalau satu guru di yang wa taala mereka anda nak ikuti. Kalau kan pergi ke rumah dia yang nak wajib jauh dulu nama Allah ila tuha. Ui itu pun di nikmat dari wa rahmat di nom wa taala anda nak ikuti. Ui yang ni ayat Allah madu min nikmat min Allah. Kala nema muhira nema orang menjadi wapan diwap kakaman betulkan Allah subhanahu wa ta'ala beri uranima uli ayatu alam tarau anna Allah sakkar lakum hafiz samawat wa maafil ardi wa asbala alaikum ni'amahu zahira batina zahiratan wa batina surat al-Uqman uli wandama wakankun elkanu uli dekam mubandu takihim Otajide de kamo otajide mo abien lo elta ni kalapo ni jido si ko napi kore. Onye mine nema jidi sawaka ko feju di jambo de rien jidi. Nema jidi sawaka ko tuli di hui wa kana haki le maji. De andi di maji onyan de ke haki. O di nema jidi sawaka bani adam o andi ko di nema onyan de jiwe jude ma. Maduri wa nema jalla. So hei ko jalla lo. Andi kata pun konema. Penelaran mulai di sekolah atau sekolah memaki kalau wali berbini. Atau hijau menjino yafi maka pandu mako kacallar mako kadegure mako ala nauluba. Arayu apamu nino wai wa tuta hijau menjendeti adu naombo wa tiajure mako ene wadi lu. Wadi nanti asini atawi nyawi na imama ina ibegure mandan gwasa emakbe. Sitawi aduna mpoka dina wakano wejule ma alanda madunfiyo ondo niku mifismabi ayakin kwa wakilo tujonu mpoka. Ka. Neko. Kellaw. Mufini itawi ime jogi ikuka jine horemu. Befure munde mfini dige tu. Harako jonnae aduna wakunko leidari. Nema tigido mfini dige mulu. Kono Yesu do nema jidi no satta ni yinda ben. Yesu ya wa doro zamanu men. Letao no pale jidi no kurti nema jidi. Ko jama hon pala kone nema jidi aduna di. Ino kurti kone jonna kone. Idan karame Yesu ta. Kulun si tawi. Saya dapter yedem le gubetu kulli muslimin batidi imam hujim. Gwon nema Warbetina jahil muhajiruna ahjiba. Kena di tau sekir dan adina inukku. Oya arda tali unna oya mejodi wa arau hiuri mobiljodi. Arda nami hati enen do hiba. Tari jini ka enjea kaya purga. Bisa de watu de iuru ke maka ari madina bengkuu. Alatna min afkari fukarai muhajirina. Bagi tanya ni dah awal di kota yang bata, ener Madinah atau ener di kota Makkah itu. Oh ya, kor kemalan di rumah ini. Ah, ene andi amari, tuju kalera kata kora, dunghara hendjete hendu hendjete nangge hendjete dia. Oh ini kita mari cuma. Ini wah, tanjir dana yang buri wah sudah ibu lemah di nampung pu, ibu lemak kayu lemak kari lemah di nado. Oh ini kita mari baik tanpa wilai itu pun tahu. Sayang jika ada nahan oh di kahota, dengan jamaah Henry, pan dengan jamaah Enang, dengan jamaah India. Uli ni kamari kunchuru. Uli ni kamari sonnajo. Kahunka kuyo nando ngarayana ni ako harbi. Uli ni kamari sonnajo. Uli apala mikonta nenewa jiangling. Uli owa jilanda sama tuwen. Uwa ni kamari hai bamba kon wakto sinnebi hadu kamiyaha. Uli wakti nonta ni kamari hai machiro kawali kwa ni gole jiang. Ansai waya liya ahi itaqillaha fi nafsim. Antalatta minal abniya ibal innama anta minal muluk. Uliwana ejiya bimana biugal makaba ko to yeddugal neema joomi men ko an wana haya fatoro be ben jiyaa ko laami be leedi di jiyaa wana adaniya be tiro adaniya wa anta al'ana min muluki ahliha wa alnon ila mari su ila mari tornado ila mari mbakati ila mari machiro kono ne do nabbe aduna ko walli toro buri dum o wi hala ko ba marka ka do leedi do yel o ya tayi awan mi ba mi ran on be yidi yedda Allah subhanahu wa ta'ala o yi kono ran nan di pe wal ban man men do go wulli tori ni e goppo tam andi wulli ta do mum on be ida e wulli ta de toni ka o wulli ti do na wullo do be fu on sa ko mo yetta ta ma be ko do ti tari ni do ne ma ji Allah subhanahu wa ta'ala di orang ini yang wali di yaitu di wasi yang ini. Karena kau tak kau tahu lagi. Bani Adam. Bawa dia ujibina. Masa waka lirri di yumma mako. Yerdu mundi mewuni tanwa tiko lebi jago tiko jenai. Yerko wuni tanwa ujibina kata ulih di dosai di mewundi ke wunci mewuri. Tere mako ino timmi. Wo ila nyande o jibina si o rewi joomi men o yettimo o lullaaki mo o yettaanimo haa o maayi yerduuɓi ɗo wuuri wo wo haray haa teno o yettaani joomi men e neema tagugol mongol no haani no yettirteno hara haa gila nyande o hellifaade ko gila nyande o taka hara nyande jibineede wonkiɗo fuɓɓoro duuɓi yer ko wurnaa o illo ko waɗani e dewal e yettugol nemaaji joomi meɗen ndi wo haray ko raɓɓindiniiɗo timminaani ka yettugol joomi men ka neema halqini ka tagugol ko ɗum hara fuy ɓeydaake ko waɗi noon darde si allah subahanahu wa taala tagi bani adam ka nder reedu yumma makko mankinaniimo teral gootal o jibinaama ka dow leydi ɗo tawi ngal ɗon ala si adnahu fowtum moniri min masarihi lardi ila mawaribiha fiyo ɓe watta mo ngal gongal gollawa ngal joomi men waɗata ngal ɓe waawa ka haa dargal ndaro kaa ɓe waawa ɓe waawata idan tawgol ma noon an ko a timmuɗo taw tene timmuɗo mbaaɗi wono joomi men wii noon ɗum si ahsani sappo wiim oɗo nema ɗum a waatamo yettude hara ko kanko ɗum jokkuɗa haa maayiɗa na noon fii si tawi nema cellal jokkike ɗon nema jawɗi aduna urditaama feydike ɗon nema feyguure feydike ɗon nema ɓuttu ka wonɗa ɗon feydike ɗon ɗiɗo fof si tawi neɗɗo jokke ɗiɗo fof o lannaama siino martude o wii fii ala martude leydi ndi fiiji ɗin fof no dari haray wa sarahatan imo jeya yettoɓe nemaji allahu subhanahu wa taala ko ɗum si tawi allahu subhanahu wa taala o jardi ko to jiyaɓe makko ɓe salaf ɓe sorotono allahu subhanahu wa taala danduɓe jarri gorde ko nangitirta ɓe saabu so waɗi ɗum ɗum o nangen so yehi ka sahihul bukhari e yeyi ɗon ista mo abu hurayra radiallahu anhu filli mo netta ñalaɗo alayhi salatu wassalam e yimɓe yawtunoɓe yimɓe tato ɓe tawata nelaɗo no faala en jannude enen kadi holno hande wawde saabu gistaji yawtuɓe ɓen siko moƴƴuɗi ɓe fofde no mari nafoore majji siko gistaji bonɓe ɓe fofde no mari nafoore majji ko adinan joomi men mo wiila kado kana fi kabatihim ubratun li ulil albab ka ma kana hadisan yubtara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun da allah subhanahu wa taala fi kissa sinni fi kissa nabi yusuf hakasi ko ɗo aya termiri simorake wonde ma kissaji ɓe ɗo yawtuɓe ko nafoore ɗum wonande ɗeɗo mofte saabu ko goo ko neɗɗo moƴƴiɗo moƴƴinɗo yoɓa sa rewi ɗon heɓa ɗum ma ko neɗɗo bonɗo bonnuɗo yoɓa si a rewi ɗon kadi waɗeɗa ɗum මෙතෙක් කිතුම්දී උනා සියාර දෙනි හක්කිලි දිදිවි මමනවයි නපොර කොබෝනාරා මොක්යෝග කොබෝ කිනි කරවා මං නබාදු නාරා බොම් නොග කොබෝන් දි කරෙන් දවවත සුන්දර රෙව එමා සෙන්නම් සතෝ ඒක තහින් බුකාරි රවලා බාබ කිතාබ අහදීස් අල් අන්බියා යොදරේ අන් නබාබෙන් දමාකි කොහෙත් සතු අල් අබ්රස් والأقرى والأعمى من بني إسرائيل وربتك قولنا بني إسرائيل بقى مساقك محمجا بقى لنهان لنمجا نرأبوك تنويته تانا مرأ تانا لمن نمجا تنمجا كناو نارة ونا إن الزبو ترى نحبتك أخذ ونا تتبو لنويته ara dia yang saya bangun kaca cerene duete al abra namanya nenno naunare bani israel na giano naunare purne maulu de deve jarri borano rucan nabi musa isa de ari alaihi salatu wassalam ina giano ko de nyauna ino al akma wal abra de giano ko de tula no jarri berene jibine de ne ko hara o yata duri al akma mujibina matari no iya o umidi hara buma kaku mu ko tari ko hewti di rumbo ko a ama o wiyete kitari ronki di jibina mena ni iude o wiyata ke a ama ko akmaha o wiyete pero no mi media no ko benyal meno kindon pidi jolam meno e jarri ba dorpa e ma e jarri bora ko ko e de amajan Wanama yang non konyau ramai buko. Nama yang kadi konyau nyidu budidi. Nama yang konyau kadi marmu barbol tadi. Kala jari bora anu dun jimba dan nyidi naik. Yang betul pun na. Kontan gua kau jari bora anu. Tari kau jauh jiwa, ibn ada kau jauh jiwa. Tak kena gua tak tahu nama jauh tak koma. Saya non kadi. Pahamali konyau lorodu. Kaya onko akra, kuhuni akra, kumotawata, tukunu mundu niyamato, wakapelese pelese, haranandu kuhu, iwata alaba. Harano keligo anumari tukunu, no keligo ala tukunu. Kuhuna kasabudun ko chanale, haranayitadawe ko chanale niyama edu tukunu. Haranungan na wonde yalku gondiyan, kuhuniyate akra. Bose mahe jari gora akum. Kairo jarri bora mandero gule. Gosre mahe banu Israel atambon o jarri bora bumangkaku. Jibina de taliyaka. Iyi hae e tabi shena e. Ina wodi yete do kata abu kata madun kata da. Anno kana akmah. Kun akmah e yodi ko jibina de taliyaka kiw. Ono nongo jibina o jarri bora angan yugon. Haho mauni, haho tuye duli, no, motya. Yonan tabaraka wa ta'ala, fa'la jarri ba'de bentong, wanabe durusan wa ibaran, ilakarin. Ewana darsu, ewaji wanan dekala arno pao, fa'la yesu dan nema jallahu subhanahu wa ta'ala. Ongandi himbe kubu de, hene minte beyata jahaluna aniya. Na laya jahadun, kan inna maya jahadun. Nafi be anna be kamina yuni be anna. Ono nema kuhiu titi nobe. Buhe mahezi hedi. Awawla itun. Inna ma anna honno mihebi niti njawdi wa saifu kanko hedi. Ejama rongku kamude. Karuna kudun yuno. Ya karuna yuno inna ma ufiru ala ilmin indi. Kono anna batta La jorne yi fakasaf nabihi wa bidharik wa bidharik il arba. Kanko wo, leh dimana galle manko en wo, te fok te ukan dimana te mutina. Nel adon me maki wala yazalu karun yaka jal jal bil arba ila antakuna ka. O sehra kahi mo tippo o daraka ko hakan de dargazeli. Bo wadi nonko beure, nadi mo yudumpao leo nyemina. Sayyidi katakhiri ji. Ehi ayy. Allah subhanahu wa ta'ala wilum. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا ما دمجيت سأردو من دورة حتى تهورمو كرمو قرم بلي قارو وقفت بفا أن نبي موسى ومو فبأنت Tainom, jangan liko hei ya wa jenek rosu sama aku gaun dan jenek jenek aku koyang damaku. Ya wi, an Nabi Musa mo'ya, sabe pala de tuni mirdes, tuni mirdes jina. Tanya dengan Nabi Musa no kudu no bertawal no ibe dan menjodi, wajah bebeli. Yang nego, berani program, argol wajah ibe dan, ona jodi, taruna kau kinen yang dejodi. Tono epi nenyan lo wirtai an Nabi Musa wajib makin umhana nenyan darala an dekat kata si orang sobe wajib karena nenyan dengar mukula. Epan gol nota no wajib membeh kunebi. Turun si jom yang mula kadali kajal nali kuli nabi ina adua. Kita si jom yang wala ni di anbiya ada, labut dah dia kuna di asbah di anbiya ada. Majok kuda beben kadi heba aibe. Karuna yeni Ir di mana yoko i tebo, dia yo hore mu jauti kuru di bai mu jogi jauti. Oi mu tano fala arde hande, san jame no tong kai ame, ido fala ya kouti me mi om. Ko woni dum mi mo kuli re ti mi dina. Jauti ni mi jon no ma di no ko mi fala ya wame mai ri ko. Ko si o yeuti ha o heuti don tun mi tade hala ma ko kam me poro ni la. Tiga poro ni itu minna Musa mandi hayang di nawa adu. Si oye di itu minotele. Ara diri sodawi aku bonga. Ono nilu tigi yong wanti di nyala nekai. Kona. Oye mili tepon di rombu di rombu di rombu di rombu. Bayro jion ni rombu tim tepon dan kuti ngejarang itu ngejapi. Andai Musa hari kuti yew tude yew di hahew jata manggal tu. Taru nabi itu nanti awal lagi mumpai nabi nabi nabi mengacu kewanita. Anak Musa itu pandem diwanita. Tuhan sih kira wanita itu. Anak Musa dia seneng. Tuah ajo nanti menonton buat tuh. Andi, nempetin orang kodi nolak ya ugune. Ugune jangan sih kau lihat dan non demo. Mau ugune nanti mulu. Depo ya anak dia waruli eh Musa. Kono ugir nanti. En wajibu. No khelkai. Annabi Musa wie en wajibu. Owi ji. Annabi Musa wie. Sintari kogonga ma en wajibu. Billahi en wajibu. Tepo wadu wakala. Bunatako. Tepo so hudik leyato annaba jongo. Alkoto. Kyokata. Musa wa shikai po gonga ma en wati yu billahi. Ushidullah, misemi ni jomi mellani. Biwo mirimo en wati yu. Hane po gonga ma. Wallo won ko jomi men halko won ko kanko debbo wi mi do wawi wiide en waddi kono si tawi hewti wonirgol watta ɗum aray Haruna e himbuni ma ɗin e sutata kita fono joni oyto Haruna ɗum mi susta fayinayi mi ja jonnandi mi halko mi accadi ɓawo jaw buni ma ɗin mi kontina gurnaganta Baru najai buki ye to fun, depo mi Musa, ko baru na wi himmi tawo himmi ka an, yewti mi yemi armi wola koko mi woli do, o yobi mi chido muli. Si tawo na kong aliano e mi woli mi ba wakili mo. Kono woli ro mi nyama kati sa yare mi halko to mi wakadu. lewain diri lo. Ongan dini di kata nota nota jauh memang buka pelajaran mereka. Dunia ni, bal afdalu al anbiya wal mursalin jauh memori wa iliam kurudikan ladina kamaru ka. Ibe pelajaran jam banyak lor makohor magawar nama. Kudu si nota nota jauh memang kulitung karehai opo si nomori. Tapi kurang memang tidak mengulali di mana datang itu. Kudu si tadi ono yeteru al-ama yaudu yeteru al-akra wal-abrak yonem iya makhli misal wanan dedeku muktere tasko de wana yendo de nema jidin harabe yendirani jonem nema jidin tawtewi syukru ni'ami wa ta'atul muni'imi tewi wa a'zamu dhambi an tazdahina bi ni'ami allahi ala ma'afi allahi ta'am yendo gol jonemeng ko el du gol teremane reviramo ne nawi gol dun alhamdulillah alhamdulillah lafluon ko juzun min alhamdi ko kebal jeanga le yettu gol kono na kanyum tigiri woni yettu gol jodi men tigiri ko faatuhu ko el du gol terene reviramo ne kitari dun nawonade on jidi nyamay ne ma jidi walli to dinne ma dibe mi yeddu gol jomme ko dum dum buri bonde ko dinne siya ko yeddiri jomme ko Allah subhanahu wa ta'ala ko do si tawi o do kitto de walli hakki le makko tan o do yi mo ka defta ka sharhato ta da nay ma ko duru ma ibar hadila wa kathira li ko qala wa nan de kala mar do hakki ina jaa gudum o do we de dal abram on ina jaa burba bonde ma de jip Nelano memang alaihi salatu wassalam. Jauhni men, bayi pahala mabe jarriba dan nedi malaikadu. Angkala malaika, malakan. Ketipi ni malaikadu, hae mati. Uli yaha nangka o, mu abarat mabe jarribori nyaw hamaja. E o mabe jarribori nyaw, dimana oragol sukur. E o mabe jarribori bumangkaku. Wia nabe behunde kare, behunde kare, behunde kari, e o naming. Jarri wakil yun. Kuliata, kaya yaw kawamu abras on. Matawatan nubi, hino kota, hino yweti, kota masa takut. Takut gondon nilai kampo. Malaika yang narita himo joni, hiru himo. Rikari. Hemba, hina hauni, uwi anna haon. Kami kon menjokin mano, kami kon wendare, kon sinede. Kami hanya kon nungkurta fale dengan duli di doa yang burna ma'ala. Kami kon aljindul hasan wa siha. Waya zahaba anni ma yukadirunun nasi bihi. Kuburi lamahi neurui. Enjalla al-jimbungan. Koko meyim bihid jiri nimi, posi doa amme matu nira. Halakum ifala buri. Malaika jomri awa heno. Ode si jumbo makono. Ommo uli ba'lu makono. Oya nikti fil hal. No wana wargol onno na. Wana konsultasyon. Ko nikti na wongi yahu wana. Kudunti tawi. Lekki. Ko minal asbab. Al musafiku huwa Allahu jalla wa ala. Kudunti tawi benni wo. Kista na tabi jay imam Musa. Dabdur yasin tafsir al-Qur'an al-Azim lil-Afqan kamu kasih masir kol bismillahirrahmanirrahim jadi nyandakuan Nabi Musa aretu makri musu no wakibah daibis tawi aku nyili aku nukuretu bindi enden kong wabairi rendu musi bermuakir yang mabirong kita aden bimbi betul ya Allah subhanahu wa ta'ala jalla jurnu Nabi Musa yaw elektar kariwa wajah aku mongkupa aku handiak nebo aku kong yara ini kinte sampai Musa bagi orang yang nyanteng gua jihad kok kok dia bismillah itu kalau dia pun bihi wajah si kakana dia musuh dia mau dibawa di kedai wana yang balde saya aku musuh di bekali jadi ini nyanteng mari di jomnya sampai ini belek kanggal besiki lek kanggal lehore muka ngaliki betul itu dia menyanteng belanda kini orang ini Bebe wuji wadir na bewadir nono te wursi ha hoti beyari, feidi musuwa. ذلک اور نو پیجی تم بھی یارب نہیں جانتے کہ کون لوی دا می ارگو می ہری جو میں مری نہیں جانتے کہ من گین من ما ہن دے کو ہرن ہوے ما اللہ نے موسی جو میں لوی کہے ہو گا وہ نہیں جانتے جو میں تبارک تعالی وی موسی اما علم تا ان الدنيا كلها سلب قاتل وترياقها اسم Oi kana a anda aduna ke kone der anda kom kop asli mum ko potong ko wara kala ko nyali ko yer ko mi wa tellal ene ke mudu wo woni bu ina do leke jalla la ka do le ko potong tu woni to apa me anda mo ta wi ni engan di si ta di yo me men ne yo no ayo me bi tu dikki anda di ta ka de ko wa di la ka si de me mi tu ha dai do Inna shifa bi yadillahi jalla wa ala. Ondon bayri on mema maun dikki, o tali mojihi o wunji basara. Kannaat, o wunji ha. Malaika jong ahja ala surat rinfan. O video ni non bayri, nena on are jo kuda do koka ila wunji bahal. Kiku ka, o numur ka fale de e jauni okkele. Oya yukon gelo. Gelo di dunia bela kita. Bela orang berbagi. Mereka yang detik gelo bantui pak. Dengan di gelo di info ke arah bukan alam pun memarde valer detik kama PHD uji gelo bantui pak harap pak. Dui di dalam kali itu pak. Kudu sejauh mengawi. Cuma fi darga liah yang dia bio dirawo. Lagi aku yita gani tata haki lemu wa izan isyaru. Kutilas. Al-isyar. Konam hatun. Matawasa. Si waktu ni ha, mana? Dua je, pasaran. Jalur berdua pak. Ina jangan orang kepol lah senyap datang kalau taro tu. In hara ego keluar dan dah hati dia mac. Pokok kamu, mereka jadi wohi, kalau anak kamu mereka jadi woh am ye ni woh awak. Aja tak kalah kalah salah. Awak yau, kita beri memu, loh di mana? Poteki, poye watawi al akhara. Kata yang kan najodi, ino sunyi, ino bokko. Tahu kan awak ada musuhnya. Kalau dia yang kan najodi, dia mak boleh kohon nukur nama nene. Kalau dia kohon dia kohon gol puri labangi kahorean. Kau kohon susu kohon borok kohon iwa judean. Kau kohon dia ipenyit kiri ni mikot kiri ipenyit kiri ilmi. Iwa me pasu mira. Mereka ada jadi jumbo munggo. Mau lihore maksudnya uang sih dia ipenyit kohon wairi no. Oi kasi jauh nama kita yang kadi wani. Kau nunggu kapa ada deh jauh di kau di nunggu miski nongen. Oi kau nak ibela kami tangka kau ayu kau. Oleh sebab itu nak je dua di mana dua iba, nak je dua iba, kau tidak jude mak. Oi awal, orang kadi mau amie yo awal. Ofensi. Oi otawi al ama bunga najudi. Oi uli orang kadi yo tidak mak kau landi mui. Angkat kohon lumpur dah fale dekat jodoh dah lo. Ibu ayah Rasulullahu kita ia bapa di faran dunia. Ibu ayah kaki alamal kita Allah jalla. Ibu ayah Rasulullahu kita ia bapa faran dunia. Ibu fara kau jodoh yang arti dalam kita anda meningkat dia aduh lama bar. Ada sejum kemungkinan dia sama ibu ayah ini. Oyi, oyi, alhamdulillah. Anu ngeliat video ni mai. Oyi, mau kau tu ngejau di purta fale ni. Okay deh, oyi kau dami. Oyi, ya coba allah ni ke kofan kita, ya kata allah ni ke pemau ni kau. Eh, kaya kau tu allah ni, nanya loba, kaya allah ni nanya. Ya coba allah ni dambol. Orang takkan buka kita mula jurnal, duit mula. Kalau hidupku, jurnal gunungku kudui. Tahu dari mana kau sih nak? Gunung tinggi lagi. Mereka jangan ciberong ye itu pun dah. Aneh kau. Ah, orang di ciberong joni kita ikut aku gol jauh ni. Dia ni kan? Siapa jalan? Ingat tak sih? Nampak aku beri konsuma opera tahu ini di tunggu di ranai kau. Jalan jauh di hadapan. Gopi ni di mancing di neto alangka bela. Arai mucit pidi itu mojasi ni orang. Ka, neto ko amari jauh di, woko amari jauh di. kitabin jallal ala yudhiru al-fakhra wal makana wa fayyinain kufus ko mari jallal woka di ko mari jallal kitabin ala hai fuye jau di aduna pungkir ta jallal ngal tung mwapoti o Allah wa kufus kono si jau di e jallal tung bondirani bani adam jom yang wuli innal insana layatwa kono komata Ar-ra'a istaghna qabla al-istighna laysa lahu sabilan ila tuha wa asabe de hare ko dama ta ko ekuro fa mo gol kin min arama ko dido ni no woni kamalu din tan fi dunya as-siha wal mal ka on sai wa ki adu mo de juti nebi an ni joni jawle duudi ci ko bisse duudi ci ko galle ni duudi fodi jorna wi joni non ko ya wayro kadi wawro no be wawno woto ho wa wa ita no o wawno non kam arana mono kita wi ko yen to ne wa fenye si ko yen to ne wa kadi fenye ko ya pale ka jo wayli gor ko tumu no gor ko nyawdo gor ko nitkima kama kan kan ko no wawno non Ancor quali no vatti linte seghine, gino duni, gino ani, gino mapi, poi uti, passarmi. E hai nara? Ecco di sì. O vi amato, mi do giuro, e nara? O vi amato, coraggio del miskin, in stato adi, al shimal, laisa lil yawm al balahu, إلا بالله جل وعلا ثم ذكر أطلب منك ناقة أتبلغ بها إلى بلدي بالذي رد عليك صحتك وأغناك بعد فقرك Mwatawa kafere mwukota di hati no Kwa iuru doi lady no foki te lady alako yosoro yo Hande alamu mitanji nori hande heo toi kwa kaan Sifeti Allah subhanahu wa ta'ala Siwa na ang Mido sora maya oka hinyala wa bawata Kwa mi wato ni heo tito ya kame wata mi halko elawa Kwa mi soro rimanong Kwa sabu ong arkitu no majallal bawa de wano na nyawo O arkitu majaw di bawa de wano na wato no Kami suruh lima satu mu. Lalu suri deh. Berkon nari muhajir jiwi aturi ke rokono innal buku kacira. Aturi ke nyalan ini apa sah hati jadi mengguri. Kalau mati yang si kawan naik biji buku. Jangan kamu jogi tinggi raji jauh lewat taruh kopi. Kopi innal buku kacira. Kusuri rakon apa sah kau kajau dia kandeng. Ah, ada imtinah, imtinah. Kalau yang ngajong ibu ini, alasta rajulan abu-sara, abu-ras. Wa kumta minman yukhziruhun nas, wa kumta min abkharin nas. Faradallahu alaika sishataka wa aghnaka bana fatrik. Wa inilah, lasu anak. Nami, abayu. Kuli ini harina nyawno do'an. Karena awak tu, dia memang lima, dia memang fak di mana antima. Uli apa yang nari? Uli ah, woi, woi jauh di hotel budali. Uli ina mawaris tuhu angkabirin angkabirin. Dia jauh di milun di kaya bape ngarun di soroa, lorarun di emama soroa, di koronali. Nari apa itu tu? Malaikat yang ini awal in kunta kaziban kima kulta fasayyarak Allahu ila ma kunti. Kuih kita ini asfene kuih lakum. Miturkai Allah subhanahu wa ta'ala wasyan wa wawurahum. Kuih kati. Oke, jual si modong si. Angan di bina wudi. Kajau ni kabe ala. Malaikat yang ngasih modong si. Yaitawai al-akra. وهيوري موانا وهيورا لغاق عنه وهيوك رجل مسكين إن قضى في الحمال ما يتم يوم بلاغ إلا في الله ثم بك أطلب منك بقرك أتبلغ بها إلى أهلي ويري إيه آلين يلا نبتاك إن الحكومة كثيرة أكجي النجودي أكجي النجودي نفاسي النجودي إن أكيان كنو أراني بوح ببون إرتموحك ويري والي طلان تقومون إلا قربنا بينا أكجي نيونكاك بوحي يلتاك وآها وني ko ene hari awana nyaw ngodo nyaw ko wete akara koro suku jinti nere e konan de musa kare ala hay bui awana o e na din na bayu on fay di mira yimbe yimbe na lana na na me o yen di fio ka kare o mandi arno dem ni wo on no sherge arno tori wo o fami e tu gongo na fay do gofu o mandi ti ko ya arno ala surati ni ngan do du ta na yeddi de ni kono ko jarrabu e ko fiyo timmu to yeddi pew malaika do nginni mo awati tawi do a jaba la ngokko de ko bi tori ma ko de hida mari a yeddi kan ko wada na ha ko baa le wada kana as'alullah jalla wa ala an yutayyiraka ila ma kunta o yi ga ti yau ko fajabi dum kan o fi waji mo o ye o tawai al aama on na jodi no ayni tammi mum waro salmi ni o ye o tidi amako o wi ana rajulun miskin faqir wa dha'if wa musafir in qata bi al hibal o yi o wona ni o do kuburi tudu ko wona no be to ko ka o be yi do tafe me yidi o wi wala ta bi da fa illa billahi thumma bik atlubu minka bimana daman aw ma'zan ataballahu biha ila ahli wa ya subhanallah limadha tas'aluni an shay'in lam aridhu min ahadin innama huwa hibatun min allahi alayya kaifa tas'al qul quran ta'ala qata wa tawanamin jay kana anga anda maza yin hari ko mi bunto mi jibi na mi meda li yile jo mi men elti aro wa tawami do nyaw nam ni ami dikka kuntu fakiran laisa indi shay jo mi angar kisi mi jawdi si ama teke ari min kam mi deido mi tore ke ma wata soro la hekke hajuma o yaha anak lala sa anak konte joni an tawi mi itin mi tawi katau kami do tau kami do wata soro lam nari yer ko yona ta ha juma on ko ko yara ta kon ha yona yo ke ku foya ko heddin la kon ko dungi mari afami foya woni malaika joni kun malaka ya am jogo jawdi mani nyala ha jawdi innama tulitu yawmi man jarri bike on faqad radiyallahu anka wa taqifa ala sahibaika yawmi man jarri boton tu woni ndara fi moro fenyina na tagor ngan honno wawro o welama ma non an on kay a andi ji ko wadana bako o tikka ni non himmo be ma be ndi be bayri bembe faami ni be anda ko be wadana ene ko jelo wahi wa be da hido lenno duuti ka kon yelo marde wawde wa meeɗa hande wa ona goto ten duuna ka ayde yeltiilla harka andi an tigiri ko a wonnoɗo filbaali yakka dowri wala nela rahman alayhi salatu wassalam ɓe makiri nde jibril arno landiɓe ani saa ɓe makono mal masulu anha bi alama min assa'ili ka korɓe makono awa akbirni an amaratiha emaki amaratu saa tadida al abadu rabbataha wa ashara al sufata al hurata al alata ria al shai shai yatatawaluna fil bunyan ka ene on sifano poti en ene no poti en kere ngandaka me ente ngandaka yule Kuna mada? Kuna mada? Fukara, liha asha, ka. Jom nengi siya zom, hari koi lehim dewano to ne meltano, yoni koi karo. Hari koi ngayi no bedam ni harapane ala, yoni koi fatirge. Ka. Pero duwono nira ingur nam nanda. Tau ko, dengan di hari suri waktu di kulit sirkung kode, wih, ka, ane kono e sirkung kode. Ande maro el hato di waktu di nari hitbe, kagal leji wih. No mi nyawa kan nyiri waktu di kung, kupi nai lar leji kung. Kono ato roseta, hari tanyama suri waktu di wuli taka, ara kupi nai lima leji ka. Jon non kunto kita jadi kono kotai, mesin tipsi kung hore mengeng pali derko. Naring. Ene kadi kohon mo wau deng. Ene si jo mi mel lang na nama lila. Para an kung kapahiran. Lay sa lakasi. Jo mi agana ka ba dal pakar. Sin na manotora lila. Kajan wa kawat deng. Jalan lewat deng. Kajan wa teng hit din deng. Pakul de nuni da deng. Iya innal hukum akasira anda alam. Kaala. Nuhudi. Kundono nuhudi dolle dolle julbe wienda nengkadi ko kato ni suba. Hola ener julbe neng. Karena ko vi guru guru guru andi naku. Kuyade no hola no muski buku muski sulle joki neng. Dan nuhudi tonga. Karena joki jauhle kukuri. Kono si jodhi melanda nama harajan naka. Siu. Kata no harawat ame famu debe dadi. Oh no jarrabi. Wadi nandi no jauhi. Kondi duni woko didi di hafi. Ko amaya aja andi wapero nandi. Ma bundi ya handi aja. Ko awasaya ame nandi hebune ka. Kera no ngalahi sholat wa salam belandi menyante gosong abang ringi bejuhi. Iri ayyukum maluhu ahabu ilaihi min mali waridu. Semak yo non doko kohong gue menjauh di mudun di pura ni menjauh di rona ebe. Kau sama kebori kulu na malu na hapu ilahi min mali walidi. Semak ipa malu kama kadamta, wa malu walidi kama akhata. Kaha di sama sella. Semak ya jauh di mali ko di uli ko fu, ko marna e maili say ko anke iko. Ko ko ardina na hore ma wala na Allah subhanahu wa ta'ala kawo idako. Komai da akira do ko ngeya yeah. Yo non ko maru gongol pur e marde himme acha me rono do reska to ardina gol hore me wala ne jodi me pur e marde himme enen go jodi to en fetina bar Israel enen jodi pase hala wana hore bani adam go do go veli hala non hewa wel de go sina hore go do ka ardira hore to ndi do sakai. Kono, imam Hassan al-Basri talibah di mahti arnawi, awa karamu kojana kinti kaledi amin ho, onsa ini ka wajah totom maka ujanna totom, o wajah totom au gulpi nire yisi haen pa cukku negapit kan jiwira kange kaleho. Untuk gulpu, dengan lah kita yang meyakai jindar suji om, imam Hassan al-Basri bernaki, ime nali iu de susu nur dandok, kuhulu ka kata. Ka. Demaki minko ne mijoro to yeso. Gulmi no walan. Takina mireze yite. Nidoka nge hamita na kura nini. Ejine mijoro to yeso. Holno walan minata ya aljanna miholo haminata ya yite. Wanagodu. Kara hizan. Wasa ne haki nido ne mazida Allah subhanahu wa ta'ala wana nye. Nwa wasao. Imana yitu demo. Kena merendet video el tuneng ekau video. Enam dijauh memeriha antum ha ulai. Sudah awal nih tuh sekutu sabillillah. Faminku man ya bukhal. Waman ya bukhal. Fainna ma ya bukhalu. An nafsi. Ka. Kui kono yujul dan wudi mono nafsi dero. Han nana. Karena nani nani. Mihe wakan lillah. Kui ala. ما yabu kan tarale ko kanko jolluma ko ri non kala landa bo ci Allah subhanahu wa ta'ala o tali jollude ko salade ko ko hore makko ko wi kadi wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum jono do jamaali wabde kadi inni ondo mi inda yo mi anda wadone no bono habbi ke kadi ko buri hawnaade kon neema didin jamaa mala di yesude didi yawa si ayi jogi do oto wal mu ma jogi moto mu jogi galle mu jogi ka heba arkite o ni leedi ni joni ko no jibo diri ala bartube taw heba arkite kam ni mo dawde sey ngure makko ina dikki ni mo dikki tiji do ko ba ni no timmi ni ko salandi ke ko do mo fala so lama ni mare do ko wi go li aduna mo ko wadde ka nyaabo an hara hebo wo men baamu dire odo ko dukala se dun dan nan jonne watta ta dum e dure bani adam ko ari nan jonne ni se mi jonnu no on debal de yim dale behenna ta no ko so le ti marti se me ben wadde juure men ene behenna ta no ko na re be jonne ne wadde juude men ben ko wi o do mi makko ko an jogi mi jonni ma no ko na an go ko mi jatte juure ma so ari jonno ko ande jonde ngure ko nela du ka be ngure e do gode ti ande ka mabbe wakke juude ma arno wo mi delu ko jondu mo ene ti goddo hal fini ma do ngudi ara dandi mo ko yi ka galle ma ko ne di ido ma ko yi yi ma kari ya na no jonna o jotto hal fini ma do wi'e tan yel ko ne di fay ko mo yi jonna ri na no jonna ben di mi so na no ben bredi wal ara so ari hewti landi ke di mi le ner tan yel kalpina ko yi ya ya ni ala tese ko ari on nabi dai jomu tigiri ti ari onu wi rama dai yone men den ti ko yonata jonnima ko wi redo bongo kamte ko mabbe bongo bon woni arno landi ma mabbe haaji mum o wo jornu do landi do rawi dara ha ko bonne non golu ko ina on golu le dum ko ga ko ta bende wi wo wakili do no yarbi mana arke sa do no yawi wakili do kono wana wakilare heba ta jawdi si taw no ko wakilare heba no jawdi be jokku be ilahi no hata di ko se dinada kura hata di ko se dinada ndiya darno de de gal di galleji ko be yobe ke kon sa nari jangu do ha e di kaydi hun ko golli raka lamu do ara ko na ko e otwal kubunga o loze e galle kubune o jonne karbiran ko dogira ko na ta karbiran golle makko ne hoko e kaydi re arta o mo shifa do yer ko fala ko ni golla ene shifu gol kaydiri jonne galle shifa kaydiri jonne otowa shifa kaydiri lowane karbiran shifa kaydiri depasi mo horondite ene e ko golle handude di do jandi do jawdi fu joga gol kambo ki shifa sitawa ko dum na soda eno karambi sappo toda kaydi buji otta shifa ete ko si ko bango jonna ta budi oh wi ko jore men budi dani ma arkite kame ma ta no hebo satta ta kame ma tena dum ne dum wi jonna ti bay jama on yettiri ne ma dini bi gol ko kany woni di gollude ka jori men landan te no wahan take dum hare ko ayi len mo ta arai fa me yettu gol ne ma Allah subhanahu wa ta'ala ni tigiri on ko eltu gol do e tere rewamo jawdi do wadde juude men ndi kala ka landi ko nabirta dina makko kan yeeso fette wadde e juude makko fatte ko kanko joni en falmadu manullah wa atuhum min mali llahi alladhi atantu sitoro to ɓe ngari landi ke jawdi ndi ette jawdi Allah subhanahu wa ta'ala ke joni on ndi jonnorde awinnadu wa atuhum min malikum wa atuhum min mali llahi alladhi atantu ja jaa dene ko kanko jeyi ko do sene raabe nyante na landi no jawdi yow gol gazo habu ko wadde ci jamaa bi Allah wa anko kanti bayri yeyi bi sikko mo mo kala ko mar no ka der galle makko pop wajjani hay nege den mom ka wurer ne fa wete do e wurere de binne ne fo woro ndi addo yimbi e ko ne la ko ne nyande waram ne fatta bu lino ni nga bu bakir men medal adu ngir ne wargol mo kere ci naw ak tokola hande no bayri ne la do magi atto e jawle monte ko ci ni wo hando mo taway ni ak toto mo hande o kabiri dum o riande o ray mo ko waxa Abu Bakir ye rondo yi bo hay defir dum dum ak di wandi kuma ran ngam baba bi yi ni ji ci hawi tigiro ko ni sikki jawde andi ka fekke hatta be gur ne ro fe jar fe jar ne jonna jowme mi tanjina Abu Bakir yo ko daba ko ndi wa bo ko ndi addi fa dañ na Usman ibn Affan kanum wa ikurun kanye kuru kanye tiu ko ngeli tiu wa do jote wa tegelo iteme e tati puti teme e joyi tay puti ngelo ba ko ma mari njaram nu ma mari batta teri mu ma mari ala ko sokke ko wi dala do dum do fi sabilillah jor na kawi wa e o wa e no ona nyambe be lekki ju dem be nandi kan der korum kanne be yeji be men min haabe maaki korum kanne fi sabilillah be maaki allahumma rda an usman fa inni qad raditu anhu maaki wala usman min wala ma shi ano ya ko on kebe ah monela do maaki irba anhu fa qad raditu anhu nandi be joge fi ji jurni tire no jone yi no bayri ne la do ko addi beno ko na wakir se dem ni Abu Bakir o wakir ni na wo ko ko ka tanta be hure mane se ya be accepte do ko ni tarakallahu Allah wa rasuluhu ya rasulullah ni han sini Allah subhanahu wa ta'ala ni sini be na rabu mamani wo hay mu yala do wo ko dunya tire ko mara be fakka be ba wa de wallahi ya do be tay wa ko tire tire hande hay la usabiquka fi amrin abadan ni andi mi burata way tabu hakan hekuno dom be kuna rew taho ene ni de way ni ene be do kunu be fala no kambe lan no den dum hore ne den no jawdi mun diu sam ar fi sabilillah ene kuno fajjere jawdi mun di ar fi sabilillah ene kuno tanamal jawdi mun di ar fi to hanni kam de tibe lan nano man na ka jiba da yal sirta be wala ko yal sida e jiba yo na ta fi sabilillah fi sabilillah ko yir sante ya en kariya to salihin le mala do me wela be ari tarile wi ne la do me wela be ngala ko men nyaama me wadi ni be ngoli la do me ma kuno aw wala e sibbe modon ben de hota ko te metti ki no don ko ne jona no ya en kariya to salihin na te mabbe di rongo do ko yal tini walli ni te ka tawi dum e ka ka ko yoma yo na tawi ta di dilla ko yal tini ko ti hajuma no re din sa to yomi ne lan do to ka yo nei ku ko ko yil dande a ti ko ti sa mi di la lan dai do arde ku ko ko yan te ti tai do ko yo yoru ko lu je yi e kala ka tumbo dirte lan do dirte ji pa di tappa ti konta man tawa he ka ti ta ko kala kara yoni kaji da wani dole ne tafi kara te gor tu wa dum ko tiu ka di tafi ka yati hinna ma ko joga don kon nan de jonne jonne de haga de mare si tawi ko pala ke gollu de hande tawen dun no landi tori fa yago ke no di wallala ko ya tin da kaji fa di kon na fa tabi ya billah pa no ko joni men ke Kuru cita itu yang pama di tumbuh tum, en wutira jawdi di faame ngen ngala wutirde wonde wala dalla wono kala ko jawdi din no fandi ha wutti kade wande en ngala wande de en ngala wande je wi no me wande en ngala wono be wande ben kan no mai remember ma don himbaba ata ma dama to ha ma do ko wi mi dari ne lawo mi tay ngala no gal ta ki tu ki te ngen ta ki ya so mon no wutti ki tabu me lakande si me verti ke si me vean kaki. Mi tai po yal si na no po yal si na li nela. Mi molti mi vai na ki haye boko. Ie ni ka ar. Mi rondo i saga. Mi amete. Mi rondi i saudu linke. Mi heu ki kara ham mi jipi. Boto ko i ahal kike. Kero kure i teng algen. Jolo no. Molto rano. Boto ka duai na ki boto i. Boto ko i rondo i arti. O i pita vini lai ko me arte. Ko mi do arte. Kudu ngatwe tako yonatan. Ayo nanti pasti raka mako. Kaan na. ci tali lati million di wari de der suru riyawa bi sabilillah adam ni ke dom hina yasi ni tankan tumi kay indi fu da ka ko na wore ni ka tu no la ni bidar ke o yi be ro ko ni wadi ni ro ka sa no yi en a ko ko ni ko ja ma haya di jawdi mo ni ko ha to ro ni ka ni abu bakir ko du wan no perdu no o perda no o ya ya abu darda o do ummu dahda فإن آية القرآن كيف تكوي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تشركون فأنا ما وانو يعني تفسير ما بين كثير وانو لين لاهو يومي مليه من تنك سامة موكا سامة سوكو بقولي موكا ديكو من جوكي مما موكا ريني يقولوا يومي مليه يومي كدوي تقرض الله قرضا حسنا يومي يومي يولوه ووهي ولين لاهو بالعرب أنك دومن بنوكي دو فوي وانو فنفسه هو إسلام ويا حيوانا ko to onno koy ta kawari kam ay ci ka plan go taw bolla ka dum sila wari ci bi di go fermi to ya hay wa taw ya be ona ya ka tu ka taw ya di di ka di ba taw ya be dun na fer bina problem ba da to ki maga dama be ni to ko ci mi no ya ka tu ara fen da saka ba won di to di ka ya be ni to ko ga negotiate de bio wa ye da la jonno no ma onno lanni ke Saya nak hutang gol motor yang nanti. Apa yang tukar ni mal? Abu Dahda, Fairo Ali, Akayasi. Uwi Ong, Gambang, kita Ong. Kau ni lah raya ini yang dia yang dalam hati. Kita umur koro, kita Abu Dahda. Mbakku pun dia lekukan pun ini lagi. Cuma biar ini Ong, kau biar ini biar Ong dan biar Ong kalau lekukan untuk foto. Waru dia Abu Dahda, ini makan orang yang kau tinggal baik umur. Bodari kau Ong, orang kali ni. Uwi ya umma dahda wina. Uwi jeltu ko wana ma tongkong. Ko mijeya ko min. Kala kwa nguna kwa nje mijeya. Jeltu dekta duku ma kunga rata wa niga. Karami yeyi motongo. Marsi. Yonu daina minje ni hana nasi bide kwa mikeo. Jeyal kumong hane yon muntare teko. Umma dahda wi. Ayyeyi galene. Kwa miyeyi. Kwa humbu yeyi na. Ora police da wal jalal yo mi wati e jude makko ummu dahdawi barakallahu lak fi tijaratika embada waye subuda embada waye yude ko hoji bi kuma ko ko mi ngade ko mi mari ko mi haccani mo ka kayna andu fala al janna ko bambi bi kuma ko ko be yardi be dakke ka be wura ya waro tawi ne la do wi ne la do mi ala leedi e kam mi bodu no gura nimmi bayruha meten tiu mi wati e jude mon lande jomi ko yo jonne okki era don de mangi tay ko gonga ma okki dar sikke ma burbe hibbaade ben okkaade o wati e jude tinde ma ko be mo nafi ko mabbe dun terde no wal ja na yaa ko an enen de mi jo du e mi de yaa ko le galle men fi islam ha yaa ka luwa o da sa ala na hay ka luwa mai wala ka ke balan to wati ko yan ti kun o ki kono ko galle den to woni kanko o fami ko den don buri ga ko do ti karama ko do ko to imo wi ki tari ko in julbe den jabi ko in julbe hore men ti tari men den jawle men den en jeya e ye yo me be so di ka ya ayu alladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim arani ne no na tijara no وإن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة كما قال جوكو يمكن أن آية اليومي نحن قوم بين النفوس فلا خيار ببيننا أعظم بقوم بايع المختار فأعادنا ثمنا أجل من المنى جنات أهل تلحق الأبرار وفي أنا جمعت الجوكو كبار جود مندي يبتال مندي يهي جود مندي فإنهم يهي إن هانا توجد ديكو ina yer ko jommu wi fewju wo ko fala men e tolni ko aljanna kana du fala de ko du fala de jono di tari anga hendo to do mo do so dal do dina ngha fa de na mi yeede tari ya yeya yow ton ha fotto jonna mo motor mo jonne buudi maade warta kadi yeede tari no ta fi por ku kare hay o jamande du ko anje ali ayi o soodi إن الله اشترى كان قلنا الاشتراء ناو جوني ما بكو جوني ما بكو سمت بيو جوني جيكو هوري منان كنكو فجاولي نجي بيتالي ko hende te kon ko aljanna e yeyi dum tan yeyani yene yeyi ma yeso tawi de yeyani nuta ten gollitira ko wiide ko ten gollitirta e yeyi ka en yeyani kaadna gonde suusi yeyi de gombo gombo sewti penge dum e wiyede de galle ko no sabuno ta luimo o jamante ngon geygu wiyede dum o toru ko nabor ko kono wame welta ka sikkor kuma to ko haaji ma ta welta ko ɗin geyi kamo mari trois feu jugale ɗum hande kadi ala joni noon ko ɗum ɗo woni ko faalaɗe famude o ɗo ista mo nelaɗo holli en neɗɗo hino jarri bore basal e ñaw joomi men ittira ɗum cellal e jawdi landitomo konko o jonnunomo si o jonnitimo fayri ko kanko le jeyi o taweno ala o jonnuma haray o welama si a joginimi a faami ɗum iwata e juuɗe ma tehina andi si a ma iwa e juuɗe ma haray faamuina wuuri dey kono tikkanima fayri hadi ton ko wi laqad radiyallahu anka wattakhida ala sahibayka ka konno ɓe waɗuno ha jonne tikkani ɓe na jogagol ko jeyi ko ronka jonnude landiɓe ɓe kaɓe wanno goɗɗum ngo konu moɗa jonne welanamo na lettugol ko jonna kon jonnita landiɗo jonnuɗo janto ko nabbucina kollade ko gabbuɓe fuuta ɓe ɓe yiɗi mala ɓe ko jonna ɓen ko mayɗe gandinaɗi wonno ɗen wona e galleji hoɗuɓen goɗɗuno ɗen wona ɗi ñamano ɗen wonɗe ñamude wona cawɗi ko joguiɗen joni joguinoɗen ama jonnen ɓeydani en si o landi kaen en jonni famen en plapie a si o landi kaen e wi en jonnata famen kadi ko a fayri bonneranen jonimen ko bonnuɗo ñawata kana ɗum yantore allah subahanahu wa taala arsi ɓe yendugo nemaji makko ɗi ɓebba nemaji ɗin jonnita ka o landi noon ɓay ko kanko jeyi o laɓɓinon en deweɗen no tanda naɗugol yide wota sabu ɗum naɗugol en aljanna allahu taala alam. Assalamu aleykum wa rahmatullah.